Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Hoy, Salvadora Medina Honrubia, narradora, poeta y periodista argentina. Nació en 1894 en La Plata. Al morir su padre, su madre se mudó a una zona rural de Entre Ríos para ejercer como maestra, llevándose a Salvadora y a su hermana Carmen. A partir de esa experiencia, nace su indignación frente a la pobreza. A los 16 años se marchó de Gualeguay estando embarazada, luego de un amorío con un abogado de apellido Pérez Colma. Cuando llegó a Paraná a buscarlo, le dijo que era casado y que no asumiría responsabilidades para con ella ni el bebé. En 1911 ya se había radicado en Buenos Aires con su hijo Pitón. Sebastián Marota, dirigente sindical, la contrató como redactora en su periódico La Protesta, permitiéndole escapar de la indigencia inminente. En esa ciudad conoció y se hizo amiga íntima de Alfonsina Storni. Discurso público en un acto organizado por la Federación de Obreros Bonaerenses que llamó la atención de los militantes, la policía y algunos diarios. Crítica, diario conservador y amarillista, publicó un artículo burlón titulado Las chicas periodistas, el caso de la señorita Medina Honrubia. Salvadora molesta fue a confrontar a su director, Natalio Félix Botana. En esa época, La Protesta fue prohibido por el gobierno y se tuvo que publicar clandestinamente en los talleres de crítica. En ese lugar, Salvador y Natalio se cruzaron varias veces hasta el primer encuentro amoroso. Ese hombre había logrado quebrar sus ideas de liberación sexual femenina con su voluntad de amar incondicionalmente a Pitón y adoptarlo como su hijo. Solo se casaron cuando ella tuvo a su cuarto bebé y primera mujer, Georgina, puesto que temía las represalias que podría vivir una niña concebida extramatrimonialmente en la Argentina de la época. Fue colaboradora de La Protesta, Fray Mocho y el diario Crítica. En este último escribió con el seudónimo Doctor Brea. Fue autora de varias piezas dramáticas como Alma Fuerte, La Solución, Las Desentradas, Un Hombre y su Vida. Libros de poesía como El Misal de mi Yoga, La Rueca Milagrosa. Una única novela, Acaya. Dos libros de cuentos, El Libro Humilde y Doliente y El Vaso Intacto. Y otros cuentos. Fue propulsora del teatro para niños. Su principal causa militante fue la liberación del joven anarquista Simón Radowitzky, quien había asesinado al jefe de policía Ramón Falcó. En su favor organizó dos fugas del penal de Ushuaia, realizó eventos públicos, escribió notas y se entrevistó con el mismísimo presidente Hipólito Yrigoyen, hasta que éste le otorgó el indulto justo antes de caer su gobierno. La primera carta enviada por Simón cuando salió en libertad fue para Salvadora. Es difícil definir a Salvadora, más complicado aún encasillarla, y casi imposible abarcar todos los hechos y aspectos que la volvieron la mujer que fue. Algunas palabras que trazan el mapa de su vida podrían ser anarquista, madre soltera, militante, artista apasionada, y en todos esos roles, poco ortodoxa. Fue una de las primeras mujeres en el país en dar un discurso en un acto político multitudinario. También participó de los episodios en torno a la Semana Trágica, junto a su pequeño hijo, al que llevaba para que viva la lucha social desde adentro. Según su nieto Copi, fue la primera argentina en atreverse a escribir sobre dobles pecadoras, las lesbianas y las adúlteras. Una de sus obras más valoradas fue Las Desentradas, estrenada por primera vez en el Teatro Ideal en 1929. Allí Salvadora honró sus propias contradicciones, narrando mujeres que cuestionaban las estructuras monogámicas, el matrimonio y la familia tradicional. Luego de la muerte de su marido en un accidente automovilístico, Medina Honrubia pasó a estar al frente del negocio familiar, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir un periódico. Una de las anécdotas que mejor la pintan es que llevaba una pulsera donde se hizo engarzar una bala, dirigía su despacho en el diario, que impactó en una pared detrás de su escritorio cuando ella no estaba allí. Salvador y Natalio prontamente se transformaron en una de las parejas más icónicas de la época, estando siempre en el ojo público por lo improbable de su romance, por las excentricidades que los rodeaban y por recibir a figuras recalcitrantes como Pablo Neruda, Federico García Lorca y Carlos Gardel. En 1931, José Félix Uriburu clausuró el diario y encarceló al matrimonio. Un grupo de intelectuales solicitaron a Uriburu su magnanimidad por su triple condición de mujer, poeta y madre. Pero ella no estuvo de acuerdo con este pedido y desde la cárcel manifestó su desprecio a Uriburu. Durante el gobierno de Perón, Evita y Salvadora tuvieron una rivalidad. Luego de su gira por Europa, se le encomendó que escribiera un artículo en favor de la primera dama para elevar su imagen. Salvadora lo hizo, pero también habló de sus logros personales. Le dio consejos y recordó la labor de Julieta Lanteri y otras sufragistas. Esto enfadó al gobierno, que declaró a crítica a su enemigo, quitándole la cuota de papel y por consiguiente lo condenó a un tiraje mínimo. Salvadora comprendió entonces que debía vender el diario. Se mudó a una pensión y vivió modestamente e ignorada. Dicen que se le escuchaba gritar por las calles "fuera yanquis de América Latina" cuando volvía de realizar las compras. Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable. Y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Las desentradas somos las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás. Las que entre gente burguesa somos ovejas negras, y entre ovejas negras somos inmaculadas. Todas somos raras. Esta fue una producción de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Para conocer más sobre nosotras, seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.